Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias estamos comunicados con el señor Alberto Santos. Él es papá de Laureano, un joven argentino que está desaparecido. Él viajó a Chile, pero para contarnos más sobre el caso vamos a hablar directamente con el papá de este joven, Alberto Santos. Hola Alberto, buenos días. Pepe Frutos desde el informativo del Foro Argentino de Radios Comunitarias lo saluda. ¿Cómo le va, señor? Muy buenos días. Bueno, mire, es sencillo. Mi hijo, Laureano Manuel Santos, ingresó al Parque Nacional del Paines el día 23 de diciembre. Este es un parque nacional que está en el extremo sur, en la región undécima de Magallanes, doceava, que incluye Magallanes y Antártica chilena. Bueno, hizo su ingreso en forma legal, anotándose todo como corresponde y declaró que iba a realizar el llamado full circuit, o sea que es, comprende un circuito que se llama la O y la W. Bueno, comenzó desde Laguna Amarga, que es donde se entra, llegando al refugio Dixon. Ese trayecto lo hizo en menos de un día, luego de ahí se registró en Dixon, pernoctó y fue hasta el campamento Perros. En el campamento Perros llegó el día 24. El día 24 pernoctó en campamento Perros y el 25 de diciembre a las 7 y media de la mañana fue visto por última vez por el sendero que va de Perro al campamento Paso, al Paso John Garner y al campamento Paso, donde evidentemente nunca llegó, ¿no? Lamentablemente, nosotros no sabíamos, pero la parte seguridad de este parque, donde la naturaleza realmente es muy agreste, muy salvaje. Él había y no había guardaparque, no había nadie que le indique que ahí arriba había tormenta, había viento de ciento y tantos kilómetros por hora con agua nieve, en un lugar que es altura, ¿no? Que son como 1.800 metros de altura, con pasos con quebradas y con agua nieve y demás está mal señalizado. Bueno, yo quiero decirle que lo hemos estado buscando. Le digo con mucha vergüenza, porque yo, con mucha vergüenza así ajena, porque yo soy una persona que ha apoyado a este gobierno nacional en la figura de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, y lo sigo apoyando, creo que se han hecho muchas cosas, pero lamentablemente hay gente que detenta los cargos. Detentar es lucir sin merecer. Entonces yo me veo en la obligación de decirle que, bueno, la actuación allá en Chile, salvo la de los carabineros, que fueron patéticos, que son gente mentirosa, muy amiga de las fotos, el ejército de Chile con sus especialistas, fueron emocionantes para mí la forma en que buscaron, lo han hecho continuamente, se han extendido, las búsquedas normales son de 2 semanas, la de mi hijo se extendió por 4 semanas, y ahora personal de la CONAF, que es la Confederación Forestal Chilena, van a seguir con la búsqueda con sus guardaparques, con todos los recursos. Ya se han modificado las normas de seguridad para esos pasos. Y todas las búsquedas han sido realizadas sin novedad, porque no se ha encontrado ni un gorro, no se ha encontrado nada. Luego debo agregarles que de parte de guardaparques argentinos, donde no se les pidió nada, han enviado 4 guardaparques, excelentísimas personas, unos muchachos bárbaros con un perro, que han trabajado muy bien, pero bueno, han trabajado casi 3 semanas, el perro tiene un límite, se agota. Luego, de Chile, Bomberos puso un perro rastreador y la PDI, que es la Policía de Investigación de Chile, también puso otro perro, pero con un hombre que no estaba habituado a la montaña. Debo decir que la CONAF, el ejército chileno, no así los carabineros y la Fiscalía de Chile, que deja mucho que desear, que no hizo ninguna investigación, y ni hablar de las autoridades argentinas. Yo ahora busco entrevistarme con alguna persona responsable en el edificio Centinela para hablar con el comandante general de Gendarmería y que me explique, dado que allá estaban todos dispuestos para intervenir en el Escuadrón 43, que está en Río Turbio, donde se me ha atendido en forma deferente, donde su comandante, el comandante Cristín Rodríguez, se puso a mi disposición con todos sus efectivos, donde tenía preparada gente de montaña para intervenir, pero nunca llegó la orden, ¿no es cierto?, de ninguna autoridad ni política ni de gendarmería. Por lo tanto, yo quiero que me explique cuál es el criterio que emplean mandar 1000 gendarmes, por ejemplo, a cubrirle las espaldas a un delincuente, como el gobernador de Córdoba, delincuente comprobado, porque lo sabe todo el pueblo que es un delincuente, entonces, como tiene problema, ahí mandamos 1000 gendarmes. Pero mi hijo, que es una persona de excelencia, una persona de bien, como sus hermanos y como todos nosotros, somos gente de trabajo, gente, un chico que con 26 años era ingeniero mecánico, tenía un máster con un futuro brillante. Para eso mi país no tiene recursos, aparentemente. No tiene recursos. Entonces yo voy a corroborar y a ratificar, ¿no es cierto? Primero voy a hacer una denuncia contra la Fiscalía de Puerto Natales, ¿no? Porque realmente, si yo le muestro las actuaciones que labraron, es patético. Es patético. A la última persona que vio a mi hijo, que es el un señor que es de un camping de ahí, porque ahí no tenía guardaparque funcionarios, estaba en el camping de los perros, usted si va a iniciar una investigación, lo primero que tiene que hacer es tomarle declaración a ese señor, que es el último que lo vio, ese que compartió una noche ahí con él, para ver detalles, ropa, esto. No. Los señores de Carabineros no lo fueron a ver al señor. ¿Saben por qué? Porque estaba lejos, había que subir la montaña, había que caminar un día. Entonces se limitaban a hacerlo oficial, sacar unas fotitos y listo. Así que bueno, ahora yo, mi hijo está desaparecido, no encontramos nada, no tenemos ningún vestigio de nada. Así que yo ahora quiero que me digan a mí, y ahora aparte de ustedes voy a hablar con otros medios, y quiero que me expliquen, a ver, cómo es esto. A ver si se le pierde un hijo al señor embajador, ¿no? Que seguramente no sé si tendrá un hijo, un ciudadano de la excelencia como el mío, y vamos a ver si no tiene dinero la embajada para poner un helicóptero, ¿eh? Vamos a ver si no interviene gendarmería o si tienen tantos problemas. Discúlpeme la vehemencia, señor. Alberto, y ustedes, porque usted habla del embajador Ginés González García, ¿ustedes intentaron tomar contacto con la embajada? Por supuesto, desde la primera hora tomar contacto, y con el cónsul, con quien tomamos contacto directo desde allá, y cuando se le pidió que envíen recursos económicos, porque se había gastado todo el dinero que tenía el parque para ese helicóptero, contestaron con una nota solicitándole al de guardaparque que ponga más recursos. Cuando el guardaparque lo llamó, digo, vea, nosotros necesitamos recursos que nos ayuden, que nos apoyen con algo de financiar el helicóptero, que es carísimo, y que el helicóptero, si bien no sirve para la búsqueda en sí, sí sirve como transporte de tropa y como apoyo logístico para llevar alimento, para transportar desde un lado a otro lado de la montaña, y con eso se ahorran días y cansancio de la gente que está buscando. Pues bueno, él le contestó que ni el consulado ni la embajada disponían de ningún dinero. ¿Se da cuenta usted? Ajá. Esa es mi embajada, mi consulado en Chile. ¿Usted sabe si hubo algún tipo de contacto o de coordinación entre las autoridades de los dos países para la búsqueda de su hijo? ¿O esto fue así buenas intenciones o solamente del lado chileno cumplieron su labor? Solamente del lado chileno cumplieron su labor. Cuando yo hablé en gendarmería me dijeron que ellos presentaron nota pidiendo, informando de la situación, y nunca recibieron la orden de intervenir. Nunca. ¿Y del lado chileno estaban dispuestos a recibir al personal de Argentina? Por supuesto, del lado chileno, de la CONAF, no tenía absolutamente ningún problema. Lo que le ofrecían lo iba a tomar, porque estaban desesperados buscando y siguen buscando ahora. Y van, yo creo que hasta fines de marzo hay, la naturaleza nos va a permitir seguir buscando. Por lo tanto, yo esta semana voy a hacer todo lo posible para que se repare el error, ¿no es cierto?, en que incurrieron. Esto es irresponsable, porque realmente, evidentemente, no contemplan, ¿no?, que es un ciudadano, y un ciudadano de excelencia, el que está perdido, ¿no? Yo a veces tanto criticamos otros gobiernos como el norteamericano, ¿no es cierto? Pero si se pierde un norteamericano, viene hasta la Task Force a buscarlos. No hay problemas. Pero nosotros, evidentemente, no. Tiene que ser hijo, de alguna bailarina, de algún actor o de algún político para que se preocupen. Pero bueno, es lo que hay, y yo con 60 años observo parte del fracaso de mi lucha, porque basta prender la televisión en casi toda Latinoamérica para asistir al fracaso de nuestra educación, de nuestro sistema educativo, señor. Uh-huh. Es lamentable, es muy triste, pero es la triste realidad. Alberto, perdóneme que le insista. Sí. La respuesta que le dan desde la embajada argentina, el consulado argentino, es que no hay recursos, simplemente que no hay recursos, o que de eso se tienen que ocupar las autoridades chilenas porque la desaparición fue en Chile. Vea, el director general de la CONAF, con el cual yo le pasé al cónsul su mail y su número de teléfono para que hable con él y que se ponga a su disposición para brindarle los apoyos económicos necesarios, le envió una nota nada más insistiendo en que pongan más recursos de helicóptero. No lo que yo le había pedido, de que brinde el apoyo económico con el cual ya no tenían, se habían gastado todas las horas de helicóptero y el doble de un helicóptero que está destinado a incendios nada más. O sea, hicieron rescate, llevaron tropas y a mí me consta porque yo estuve ahí. Entonces, escuchar del lado argentino que ni el consulado ni la embajada argentina tenían $1,000 para una hora de vuelo del helicóptero, para mí es patético. Se las ofrecimos nosotros después. Pero bueno, lamentablemente no se puede, hay que aprovechar los días que hay buen tiempo para operar con el helicóptero. Entonces usted lleva 8 personas desde un lugar hacia 2.000 metros a otro lugar y a usted les ahorra a ellos un día y medio de marcha y de cansancio. Y luego como apoyo logístico también. Pero bueno, lamentablemente esas fueron las respuestas de nuestro embajador y nuestro cónsul. Alberto, ¿y ustedes, su hijo, dónde vivía? ¿En Bariloche? Mi hijo trabajaba en el INVAP, en Bariloche, sí. Ajá. Bueno, ¿y ahora cuáles son los pasos que piensa seguir la familia? Bueno, vea, Nos decía iba a ir a intentar contactarse con el comandante de gendarmería. Yo voy a tratar de no sé ni el nombre, como es el comandante general de gendarmería. Si usted me lo facilita, yo para mí sería una ayuda. No sé ni el nombre, pero yo ahora, en horas de la tarde, iré al edificio Centinela a entrevistarme con él. Y espero entrevistarme. Y luego le voy a pedir una entrevista a la señora presidenta de la Nación. Porque quiero que me explique algunas cosas, ¿no es cierto? Porque yo no tengo ninguna duda de la presidenta de la Nación. Y continúo, a pesar de mi desgracia, apoyando todo lo hecho por este gobierno. Bueno, Alberto, quedamos en contacto por línea privada para seguir coordinando algunas cuestiones sobre el caso de su hijo y nos mantenemos en contacto permanente. Desde ya, señor, agradezco mucho su deferente atención y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.